Bolo 9. Carta geográfica, descripción y partes componentes. Definición de carta geográfica. Es la representación gráfica de la superficie de la Tierra o partes de ella dibujadas a escala. Sus características naturales y artificiales están representados mediante líneas, símbolos y colores. Importancia de la carta. Son tan importantes como una pieza del equipo policial. Mediante ella podemos saber distancias, características, elevaciones, depresiones, nos da información precisa. Cuidado y protección. No debemos olvidar que es un documento impreso en papel. Debido a eso es que se debe tener bastante cuidado. No rayar nunca una carta geográfica con bolígrafo o marcador. Estos no se pueden borrar. Si la urgencia nos obliga en lo posible usar un lápiz pero con trazos tenues, que permitan ser borrados sin dejar huellas o marcas ya que estas pueden brindar información al oponente. Evitar mojar las cartas, evitar ensuciarlas o dejar manchas, especialmente de lodo porque podría hacer confundir sobre sus características. Portarlas siempre en un envase impermeable para evitar que se moje. Ensucia, llevar siempre al alcance de la mano llevándolo en el pecho o en los bolsillos para evitar que se pierda. Doblado de las cartas. Carta plana. Doblar a la mitad hacia atrás. Doblar en cuatro uno de los bordes hacia el centro. Doblar en cuatro. La finalidad de evitar su deterioro. Daños. Seguridad cartográfica. Las cartas geográficas son documentos clasificados y no clasificados los cuales posees información de mucha importancia para el oponente. Debido a eso las cartas son documentos que jamás deben caer en manos del oponente, uno de los documentos inicialmente que deben de ser destruidos. Clasificación de las cartas. Se clasifican por su escala, por su tipo y su uso escala. Carta planimétrica representa las características horizontales. Mapa topográfico. Muestra las características tanto verticales como horizontales. Las características verticales están representadas mediante curvas de nivel que se miden a partir de un plano de referencia que es el nivel del mar. Fotomapa. Es la reproducción de una fotografía aérea a la que se le ha agregado datos de dirección, líneas de cuadrícula, nombres de lugares importantes, cotas de elevación, una escala aproximada y alguna otra información marginal. Cartas especiales. Estos son mapas diseñados para satisfacer propósitos especiales, de uso militar, tales como la transitabilidad del terreno, las comunicaciones u operaciones de asalto. Por lo general, un tipo de carta especial es el que está diseñado o modificado para ofrecer información no incluida en otros mapas y bajo este encabezamiento mencionaremos algunos importantes como son. Características del terreno, campos de aviación, áreas de reabastecimiento, redes de comunicación, modelo del terreno o maqueta, es el modelo del terreno a escala, en el cual se muestran las características del terreno, está diseñado para proporcionar medios para visualizar el terreno con propósitos de planificación o dar orientación a las tropas sobre lo que se va a realizar durante la misión. Según el uso. Cartas hidrográficas, son las que detallan la distribución de las aguas tanto detenidas como en movimiento, indicando las profundidades, direcciones de las corrientes, afluentes, nacientes, etc. Cartas orográficas, son las que describen los accidentes del terreno detallando las cadenas de montañas, regiones volcánicas, valles y en general todas las elevaciones que existen en la región representada. Cartas itinerarias, son las que proporcionan el conjunto de vías de comunicaciones, carreteras, vías férreas, etc., con las indicaciones de kilometraje, ciudades y pueblos, vialidad y condiciones de tránsito. Cartas de navegación, son las empleadas por la marina y la aviación, en las cuales se encuentran determinadas las rutas, distancias, etc. Identificar. Usar la información marginal y símbolos topográficos son los datos técnicos que se encuentran en los bordes exteriores de la carta. Nos sirve para una mejor interpretación de la carta geográfica. Nombre de la hoja. Se encuentra en la parte superior central y en la parte inferior izquierda o derecha, de acuerdo a la empresa responsable de realizar la carta geográfica. Generalmente lleva el nombre de la característica más destacada, sea cultural o económica. Por lo general lleva el nombre de la localidad existente en el mapa. Número de la hoja. Se encuentra en el margen superior derecho y en la parte inferior izquierda, Se usa como número de referencia para esa hoja de la carta. Nombre de serie. Se encuentra en el margen superior derecho o izquierdo diseñado para cubrir una región geográfica en particular, 20K Bolivia. Una serie de mapas visualmente comprende un grupo de mapas similares dibujados a la misma escala y sobre las mismas líneas en forma de hoja diseñada para cubrir una región geográfica. Número de serie. Se encuentra en la parte superior derecha y en la parte inferior izquierda. Indica una serie de cartas que están impresas en una misma escala. Generalmente vienen en números de 4 cifras o en forma mixta. Escala. Se encuentra en la parte superior izquierda y en la parte inferior central. La escala nos muestra la relación existente entre las distancias en el mapa y la distancia correspondiente en el terreno. Número de edición. Se encuentra en la parte superior derecha y en la margen inferior izquierda representa la antigüedad de la carta con relación a otro, S, de la misma carta o impresión. También nos indica el nombre de la empresa responsable de su ejecución. Escala numérica y gráfica. Se encuentra en la parte inferior central. Son reglas que se usan para calcular con base a la distancia conocida en la carta, la distancia en el terreno. Esta se divide en 2 partes, cuerpo de la escala a la derecha del 0 hasta el infinito, en unidades enteras talón de la escala a la izquierda del 0 dividido en décimos. Hojas adyacentes. Se ubica en la parte inferior derecha, consta de 9 rectángulos. Esto nos facilita el número de cartas adyacente, ya sea superior, inferior, lateral izquierda o derecha, transversal, que posiblemente se utilice para ampliar más el área que deseamos reconocer o cubrir. Índice. Para el diagrama de límites del sector, se encuentra en la parte inferior derecha. Es una miniatura del sector. Muestra los límites del sector, de la región o cartas tales como los límites. Nota de cuadrícula. Ubicada en la parte central del margen inferior, proporciona información al intervalo de las líneas de cuadrícula. Casilla de referencia del cuadro. Contiene la información necesaria para dar referencia de cuadrícula de la carta 20K, KGKLKM. Leyenda de símbolos. En la margen inferior izquierda ilustra e identifica los símbolos topográficos y que se utilizan para identificar sectores de la carta. No siempre son iguales. Para evitar equivocaciones, es importante leer esta leyenda cuando se tiene dudas. Diagrama de declinación. Líneas bases. Se encuentran en el margen inferior derecho. Indica las relaciones angulares entre el norte geográfico, verdadero, el de cuadrícula y el norte magnético, ubicado en la parte inferior derecha. Pie de imprenta. Ubicado en el margen inferior derecho identifica al impresor. Da la fecha de la impresión de la hoja. Nota de equidistancia. Ubicada en la parte inferior central, señala la distancia vertical existente entre curvas el nivel consecutivas en la carta, conocido también como las curvas de elevación en metros. Glosario. Se encuentra en la parte inferior izquierda. Sirve para la explicación de términos técnicos. Es la traducción de términos de áreas de países extranjeros cuyo idioma no es el inglés. Valores cuadriculares. Se encuentra en los bordes exteriores de la carta. También se encuentra interiormente. Nos da la identificación exacta de cada cuadrícula. Guía de elevación. Se encuentra en el margen inferior derecho. Es una representación en miniatura del terreno. Representa la elevación existente en la carta, la cual permite un medio para reconocer con mayor rapidez las principales configuraciones del terreno. Blanco 0. 500 mts plomo claro, 500 a 1000 mts plomo oscuro, 1000 a 3000 mts negro superior a los 3000 mts. Colores que se emplean. Para facilitar la identificación de las características de un mapa, igualmente se imprime la información topográfica y cultural en diferentes colores. Negro. Características culturales artificiales como edificios y carreteras. Azul. Características hidrográficas, tales como ríos, lagos, pantanos. Verde. Identifica vegetación de importancia, tales como huertos, sembradíos, bosques. Marrón. Identifica todas las características de relieve y elevación, tales como colinas, serranías, depresiones, representadas por curvas de nivel. Rojo. Clasifica características culturales tales como zonas urbanizadas, carreteras principales, otros. Ocasionalmente se puede utilizar otro u otros colores, los mismos que se indican en la información general. Sistema de coordenadas geográficas. La regla es que se lee de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. El sistema de coordenadas geográficas permite ubicar cualquier lugar del mundo de acuerdo a su latitud y longitud. La latitud determina la posición con respecto al plano ecuatorial, dividiendo el mundo entre norte y sur. La longitud indica la posición con respecto al meridiano de referencia, usualmente el meridiano de Greenwich, dividiendo entre este y oeste. Las coordenadas de Bolivia han sido calculadas con base en el Sistema Geodésico Mundial, estándar WGS-84, la latitud y longitud en Bolivia. Las coordenadas geográficas suelen presentarse en varios sistemas o formatos. La siguiente tabla muestra las equivalencias entre los sistemas. Identificar las características del terreno. Estas se las deben conocer y son: elevación y relieve. Elevación es la distancia vertical que existe en el terreno. Relieve es la representación que realiza el cartógrafo para identificar las características del terreno, símbolos convencionales, casa, escuelas, etc. Curvas de nivel. Método que se usa para medir la distancia verticalmente o las elevaciones del terreno, y estas son curvas índice. Línea más gruesa que las demás, cima de la colina. Curvas intermedias. Líneas más delgadas. Después de cuatro líneas intermedias viene una curva índice. Curvas suplementarias. Cuando no se conoce la altura exacta, se la representa con líneas segmentadas. Características principales del terreno. Serranía es una línea o cadena de elevaciones que contienen variaciones menores a lo largo de su cresta. Colina, área elevada del terreno. El terreno que inclina gradualmente en todas las direcciones. Ensillada es el punto más bajo que se encuentra en el centro de dos elevaciones. Valle es un canal extenso en la tierra, generalmente rodeada por tres lados con terreno elevado y generalmente corre un río. Depresión es un punto bajo en el terreno. Plano de referencia es el punto de referencia que se toma para medir la distancia vertical, nivel promedio del mar.